Doy gracias al Señor nuevamente por estar aquí juntamente con vosotros. Ya dijimos el otro día que estuvimos en Vic y recuerdo a los hermanos. Son mayores, pero están muy firmes en el Señor y con todas sus penas y con todas sus alegrías, pues van tirando hacia adelante. A mí, siempre que voy allá a Vic, me dan pues muy buen ejemplo. Personas que tienen ya de 70 para arriba, pues están con la misma ilusión, cantando, alabando al Señor, con muy buenas ofrendas, no digo nada, pero que ellos se auto pues financian y están muy contentos. Y me pidieron que os diera saludos, sobre todo a Antonio Aguilera, que vino aquí, y Fina, y mi madre, que está muy bien, gracias a Dios, y la Francisca, y a la José. Bueno, pues lo que hemos cantado ha sido pura teología. Hay otros coritos que son para mí un poco más superfluos, pero este es precioso. Este es, lo puede cantar cualquier cristiano que ha sido salvado por la sangre de Jesús. Cómo él ve su pecado, ve la luz, cómo tira ante los problemas, cómo el Espíritu Santo. Y me ha gustado mucho. Sin quererlo ni beberlo, pues tenía pensamiento de pedirlo, pero José Luis ha adelantado. Y pues muy bien, que tengamos un pensamiento pues común. Vamos a tener una lectura en el capítulo 11 de Lucas, de versículos del 1 al 13. Habla sobre la oración. Se han escrito muchísimos libros. Hay libros que me han gustado mucho, hay otros libros que no me han gustado tanto, porque daba la impresión de que a través de una técnica de oración se puede manipular el Señor, y eso no está bien. El Señor es soberano y, igual que dijo una persona, no voy a decir porque si no va a pensar que soy discípulo de ella, pero dijo una persona que hay que ir al Señor por la necesidad que tiene de ir al Señor y entregar y derramar tu corazón al Señor por ese hilo comunicador que a través del Espíritu Santo te da. Pero nada más. No porque hagamos una cosa mejor hecha o mejor hablada o la actitud sea de una manera o sea de otra, vamos a manipular al Señor. El Señor es imposible, el Señor se la sabe toda, y a veces pues también puede ser que lo que se hable no suba ni por este techo artificial que tenemos aquí. Entonces yo no voy a decir nada nuevo, pero me ha parecido bien. Esto ya lo tenía yo hace unas semanas pues pensándolo, y he pensado, ahí en la segunda parte de esta oración que vamos a leer, pues voy a pasar así de pasada, porque hay cosas muy interesantes que dice el Señor Jesús después. Entonces voy a dedicar un poco más tiempo a estos versículos, que se habla poco, porque se habla más de la primera parte. Entonces vamos a leer, que haya un par de voluntarios o tres que lean el capítulo 11 de Lucas, del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesites. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? ¿O si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestro hijo? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muy bien. Pues yo ya hablé una vez sobre la oración, hablé también sobre el Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo. Jesús habla de bienaventuranzas y luego sigue haciendo cosas que del día a día pueden ir a las personas, de tú a tú, al prójimo, socialmente, y luego habla sobre oración. Y ahí lo ha entendido, dicen que son como igual que recibe el pueblo de Israel dos veces la ley, pues aquí recibimos dos veces también la oración. Esta se puede decir como un patrón para ir a Dios. La oración como hilo comunicador, la oración para acercarse a ese Dios creador del cielo, pero hay una advertencia que me gustaría enfatizar. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Entonces, es imprescindible tener fe para acercarse a este Dios que se manifiesta. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y a partir de aquí salen personas que tienen mucha fe, la pasan muy mal, se podría decir la pasan canutas, como personas, padecen hambre, padecen necesidades, son muertos, son aserrados, y es lamentable lo que se lee a partir de ahora, de ese capítulo. La fe es un compromiso constante de creer en Dios, a pesar de todo. A pesar de todo. Y si no, tranquilamente, lee el capítulo 11 de Hebreos. A pesar de todo, hay que tener esa fe en Dios. Y un compromiso constante de aferrarse a Él, pase lo que pase. Eso es tener fe. Entonces, cuando tienes esa fe, entonces tienes la capacidad de acercarse a ese Dios a través de la oración. Jesús fue un hombre de oración, sinónimo de pedir, de rogar, de suplicar. Dedicaba tiempo en un lugar concreto, en la intimidad de Dios. Aparte, dedicaba un tiempo aparte en el desierto. Pasaba la noche orando al Señor. Aunque daba la impresión que en un minuto se puede orar. No se trata de repetir palabras, se trata de estar en comunión con el Señor, de escucharle, de estar con Él. Si no, por el contrario, podríamos estar hablando a las paredes y no sentir absolutamente nada. Jesús, un hombre de oración. Pero no solamente un hombre de oración, sino que su vida era una vida de oración, como esta mañana se ha dicho. Su primer propósito era glorificar a la persona de Dios, su Padre. Su actitud hacia los demás era también una oración. ¿Por qué? Porque al tener comunión con el Padre, tenían comunión con los demás. De misericordia, de compasión, de condescendencia con las personas. Por eso realmente Jesús tiene la autoridad. Y esta mañana también se ha hablado de la autoridad. Se le veía a la persona de Jesús esa autoridad. Por eso es un gran ejemplo la persona de Jesús para nosotros. Y por eso los discípulos quieren aprender de él. Era costumbre que los maestros pues le daban unas lecciones o unas oraciones de patrón para seguir, o a modo de introducción. Se hacía una introducción y luego se le pedía para las necesidades. Pero todos los maestros pues le decían ciertas palabras a modo de introducción para que después de esa introducción pues hacía las peticiones que tenían en sus corazones. Y los discípulos le dicen igual. Nosotros también, nosotros podemos aprender del maestro. Jesús, el Maestro, pero a la vez es el Verbo. Y aquel Verbo, dice Juan, se queda, cuando está escribiendo la carta, el Evangelio, se queda, pues, conmocionado. Dice, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se quedarían, pues, completamente perplejos de lo que estuvieron viendo a la persona de Jesús. Entonces, este Dios encarnado en la persona de su Hijo nos advierte. Habla de la oración, pero nos advierte. Antes de hablar de la oración, nos advierte. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Y para no, pues, extenderme demasiado, dice, porque ya tienen su recompensa. Se ponen sus filactelias y empezaban las esquinas. ¡Qué hombre más bueno! ¡Qué hombre más espiritual! Y se ponen aquí y a la sinagoga hacían. Ojo, que no estoy diciendo que orar aquí es actuación. Pero Jesús advierte la actitud que podemos tener en nuestro corazón. Entonces coge esta coyuntura y dice, no seáis como este tipo de personas que se ponían a las esquinas con su ropa y su filactelia, que llevaba los mandamientos de la ley, y decían repetidas cosas, y venga, venga, y quedaban muy bien. Y quedaban muy bien delante de los hombres. Y decía, pues ellos tienen recompensa de los hombres, pero no de Dios. Entonces, nos advierte el Señor que no seamos de esa manera, porque esas oraciones no llegan al cielo. En secreto hay que orar al Señor. Dedicar tiempo en la intimidad con el Señor. Y eso es muy importante. Yo a lo mejor no soy el ejemplo a seguir, pero yo cuando ya voy a dejar de decir experiencia del camión, porque ahora vendrá una temporada que cogeré otros ejemplos. Pero yo siempre me sentía acompañado por el Señor. No lo veía, pero yo sentía que estaba ahí el Señor conmigo. Y yo iba hablando solo o diciendo cosas y yo estaba orando al Señor. En la intimidad, dedicando tiempo. Sin repeticiones como los gentiles. No sé el contexto, pero seguramente que habría en los gentiles, en los paganos, algún tipo de oración repetitiva. Y Él nos advierte que no seamos como ellos. Y esto lo he dicho muchas veces, pero me gusta mucho. En Juan 4:24, Dios es espíritu. No es una figura, no es un monumento, no es una foto, como el otro día estuve hablando en la catedral de Vic con una monja, porque le dije, aquí es que hay demasiadas cosas que no lo dice el Señor. Dice, no se lo tienes que tomar a mal, pero es mejor. Si yo tengo a mi padre y lo veo, y pues si Dios es espíritu, y el Señor no quiere esto, sí, pero parece que te concentras más, y ella que defendía su postura, no, no estoy diciendo nada malo, pero dice, en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué significa en verdad? Sin máscara, desnudo delante del Señor. En espíritu y en verdad. Y dice que es necesario. Si leemos en el capítulo 1 de Génesis, la comunión que tiene el Señor con Adán y Eva antes del pecado. Una comunión limpia, una comunión íntima, que a través de la persona de Jesús nos abre las puertas para que hagamos eso. A la mujer samaritana le está diciendo una serie de cosas porque la religión decía, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de la otra. Dice, pero la hora viene... que se va a hacer de esta manera. Dios es espíritu. Entonces, en la intimidad tenemos acceso a ese espíritu y tenemos que derramar nuestro corazón y al trono de su gracia, pero en verdad, porque, como he dicho antes, el Señor se las sabe todas. El Señor Jesús conoce nuestro corazón. El Señor Jesús sabe de nuestra condición de pecadores. Entonces, no hay máscaras. No hay máscaras. Entonces, dicen que es necesario. Entonces, en esa relación, el Señor Jesús nos enseña que para nuestro bien deberíamos hacer eso, en la intimidad. En la intimidad, pero en espíritu y en verdad. Entonces, yo creo que teniendo presente estas advertencias que el Señor nos hace para nuestro bien, podemos empezar. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Nosotros, en el argot evangélico, decir padre, pues parece como algo normal, pero es una verdadera revolución decir padre al creador del cielo y de la tierra, nosotros minúsculos o microscópicos héroes, y a más pecadores, y a más dando la espalda al Señor, y a más siendo malos realmente. Pero Jesús dice, cuando vosotros os vayáis a Dios, decíle padre. Y eso es una verdadera revolución. No te cortes, hermano y hermana, no te cortes, llama a Dios padre. Y nosotros, los que tenemos hijos, o tenemos padres, sabemos, incluso sabiendo que somos pecadores, el lazo tan hermoso de unión que tenemos los padres. Y es que no hay otra relación mejor, no hay otra figura mejor que la de padre. A lo mejor cuando somos mayores ya se distorsiona, pero de pequeños la figura de un padre es primordial. Y el Señor Jesús coge esa figura para decirnos, cuando tú vayas a Dios, cuando tú vayas a Dios, como maestro, os digo, acercaros a Dios como padre. Pero luego sigue más adelante y dice, nuestro, no es mío, ¿eh? No es mío. Y hubo una vez, ahora no recuerdo en qué circunstancia, cuando hablaba de una hija, no recuerdo el contexto, pero no podría explicarme, pero me hizo mucho bien. Es nuestro. Ojo, ojo con el prójimo porque también tiene padre. Ojo con perjudicada José María porque ese padre es suyo también. Y si yo lo perjudico, pues él también me va a molestar o me va a perjudicar para mi bien porque estoy perjudicando a José María porque es su hijo también. Por eso es padre, pero es nuestro. Entonces, es dando la idea de una gran familia. Anoche, en cierta manera, es lo que quiere el Señor, aunque fuera por los bocadillos, pero fue un acto hermoso. Fue un acto hermoso. Y eso se tiene que hacer más veces. Porque yo estuve hablando con José María, estuve hablando con José Luis, estuve hablando con este, estuve hablando con otro, otros estuvieron hablando con otros, y eso es conocernos. Yo no, ya lo he dicho muchas veces, yo no puedo hablar de estas cosas con mis compañeros de trabajo. Yo no puedo hablar de estas cosas con mi vecino. Y cuando vi al vecino, le dije, estos son de la iglesia. Y el hombre sorprendió, sí, y José Luis es el responsable. Y ese hombre siempre está solo. Y todos estamos solos. Pero los creyentes no estamos solos, porque somos una gran familia. Como dice Juan en 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Y son promesas que tenemos que aferrarnos a ellas, pero vaya, como las anclas, bien para llevar nuestra vida. Y tenemos que entender eso. Y el Señor Jesús parece que dice en un minuto una serie de cosas, pero si profundizas y si lo hubiera predicado, se hubiera tirado todo el día para saber el contenido y la profundidad espiritual que tiene estas palabras. Por eso, fijaos, un voluntario que lea Hechos 2:47. Por eso es importante que entendamos esta palabra, nuestro. Ya lo tenía aquí escrito, pero ya que lo he dicho. A alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la Señora añadía cada día a la iglesia los que iban Los que habían de que ser salvos, ¿dónde iban? A la iglesia, a la congregación de los santos, a la asamblea, como tú quieras llamarlo. Se puede traducir muchas cosas, pero ¿dónde? A un lugar concreto donde se reunía la iglesia, la asamblea, una reunión, lo que fuera. Pero añadidos para ser salvos. Para ser salvos. Entonces es importante esto. Padre, una figura paternal, íntima, buena para nosotros, pero nuestro. Como, es que no me acuerdo, porque es gracioso, pero no me acuerdo ahora. Pero no puedo yo perjudicar a un hijo de Dios, porque él también tiene padre. Y nadie me puede perjudicar a mí, porque yo también tengo padre. Pero no solamente eso, ese padre está en los cielos. Es ajeno a las situaciones que vivimos nosotros. Allí también sacamos el tema de las raíces. Es que tenemos raíces como la grama a veces los cristianos. Pero el Señor, creador del cielo y la tierra, está, y a veces lo digo con toda reverencia, es extraterrestre. El Señor no es de la tierra. Y el profeta Isaías dice, mi trono es el cielo y la tierra es el estrado de mis pies. Es algo, a mí, se me escapa de las manos. Está muy bien, coge este versículo, pero en la profundidad, porque estoy súper limitado, no lo entiendo. No, hasta que el Señor me transforme, no entiendo esta profundidad. Pero sí que es cierto que el Señor no está en los avatares que nosotros tenemos en nuestra vida. Está ajeno. Por eso, cuando el Señor Jesús habla, que es la persona de Dios hecha hombre y nos advierte de cosas, nos advierte de que tenemos que dedicar tiempo a la oración, tenemos que dedicar tiempo a saber realmente el valor que tiene la vida, saber realmente el valor que tiene el prójimo, saber realmente el valor que tiene el futuro nuestro. ¿Pero por qué? Porque él ha tenido una experiencia de vida fuera. Es como si viniera alguien de afuera y dijera, como una vez hice un escrito, es que es para volverse loco la vida que llevamos aquí en la tierra. Cuando nosotros vemos que hay millones de personas que mueren de hambre, habiendo abundancia, cuando hay fábricas para destruir productos de desecho porque no se han consumido, para hacer pienso por animales, una barbaridad. Cuando se matan los seres humanos unos por otros por egoísmo, por el dinero, por el politiqueo, cuando se destruyen fábricas y puestos de trabajo y dejan a la miseria a personas, eso que viene de afuera es una barbaridad. Nosotros a lo mejor lo vemos porque ya nacemos en este ambiente económico, pero eso es una barbaridad. Y el Señor Jesús nos advierte, porque Él ya viene de antes, de vivir un sitio hermoso en los cielos. Por eso en la oración dice, estás en los cielos, estás en los cielos. Y tenemos que entender que el Señor está en el cielo y es el lugar donde vamos a ir nosotros también. Por eso Pablo en Colosenses también nos avisa. Poner la mira en la cosa del cielo, porque si no, no voy a ser suficiente felices aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y sigue en oración. Santificado sea tu nombre. Una vez, hace ya tiempo, José Luis habló sobre los nombres de Dios. Y cuando se habla de un nombre, pues el calificativo y la personalidad de esa persona. Una vez puse el ejemplo del Tani. El hijo del Tani. El hijo del Tani, pues manifestaba lo que era el Tani, de cierta manera. Pero como el Tani hiciera algo fuera de lugar, ya se lo dirá tu padre. A lo mejor no se lo decía, pero hasta que no llegaba la noche, tenía aquí un nudo. ¿Por qué? Porque había correazo. O tortazo, o lo que fuera. Si estaba muy cabreado, pues más fuerte. Si no estaba cabreado, no le daba importancia. Pero seguro que había palos. Santificado. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor tiene una serie de nombres que habla de cosas buenas, de un Dios generoso, de un Dios bondadoso, de un Dios paciente, de un Dios junto, de un Dios santo. pero santificado sea tu nombre en nuestras vidas. Porque Él es santo por esencia. Es un atributo que tiene Él. Entonces, cuando dice santificado sea, nosotros aquí tenemos que decir santificado sea tu nombre en nuestras vidas. En nuestras vidas. Sigue la lectura diciéndonos que al igual que Dios es soberano en el cielo, sea aquí en la tierra, pero en nuestras vidas. Dios es un Dios generoso y está abierto para proveer nuestra necesidad diaria. También es un Dios que perdona, porque ya no quiero seguir como antes, porque quiero centrarme más al final. Es un Padre que perdona, es un Dios perdonador. Y nosotros, como hijos, debemos tener esa misma actitud. Es un precio que tenemos que pagar porque somos muy orgullosos, somos pecadores, estamos en el proceso de santificación cada día, pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque el Señor, nuestro Padre, es así. Apartarnos, también tenemos que pedir al Señor que nos aparte de tentaciones y librarnos del maligno. Aquí pone del mal, pero es sinónimo del maligno. Y Pedro nos advierte en su carta, sé sobrio y velad. Yo no voy a repetir cosas que dijo ya José María cuando habló de Efesios, de la guerra espiritual que tenemos, pero sí hay que estar siempre a la guay, siempre hay que estar, ser sobrio, hay que ser serenos y hay que estar siempre en guardia porque el diablo ha perdido la batalla, es cierto, está como león rugiente, es cierto, porque tiene una cadena muy grande. Pero y el miedo psicológico que tiene, no nos lo podemos quitar de encima. Entonces, anda alrededor buscando a quién devorar, dice 1 Pedro 5:8. Por eso, Pablo en Tesalonicense, en 5:17, repite constantemente, orad sin cesar. Orad. ¿Sabéis por qué tenéis que orar? Porque tenemos que entender que tenemos un Padre que es generoso, que es bueno, que es tuyo, que es mío. Y si es tuyo y es mío, podemos ir juntos, porque podemos tener cosas que nos separen, es cierto, por carácter, por intereses, pero en la esencia, como humano y como humano, tenemos un Dios que es nuestro, que está en los cielos, que está fuera del ámbito mundano que tenemos aquí. Por eso nos dice Pablo, orad, orad, porque es necesaria la oración, porque es necesario ese hilo comunicador para nosotros, para seguir adelante, para que nos dé fuerza, para que el Señor nos hable, como dijo el hermano hablando sobre Habacuc en el capítulo 2. Es necesario, no podemos bajar la guardia. Cuando yo estaba en la mili de guardia, la primera exigencia era velar, y venía el del cuerpo de guardia cuando no te esperabas. Dice, pues si no era ahora, falta todavía 5 minutos. Sí, pero ¿sabéis por qué? Venía antes de tiempo. Pues si te pillaba dormido, o te pillaba descuidado, o estaba harto de tener el fusil, o te tiraba al suelo. Entonces el Señor nos advierte, velad. Ser sobrio. Hay que ser sobrio, hay que ser sereno y hay que tener temple y seguir adelante, porque cuando menos te lo esperan, el diablo nos echa la zancadilla. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, vigila Pedro, porque el diablo, Satanás, ha pedido para zarandearte como trigo. Y fijaos qué curioso el Pedro que está en el monte de la transfiguración, que ve la gloria del Señor. Qué diferente a de la caída que tuvo, en las negaciones. Qué diferente, porque contra más, hermanos y hermanas, os advierto, contra más sirvamos al Señor, más tortazos nos usará, nos pegará el diablo. ¿Pero por qué? Porque es su faena destruir la obra de Dios. Y si nosotros somos instrumentos para ampliación del Evangelio aquí en este pueblo, pues usará a quien sea para destruir las obras de Dios aquí en esta iglesia local de Berlín. Por eso, Pablo nos advierte, orad, orad sin cesar. Yo reconozco que las últimas palabras, pues, las he pasado muy rápido, pero es que hay una cosa que me gustaría enfatizar, y yo no sé qué me pasa a estos relojes que corren mucho. Pero he dejado este tiempo porque es que yo lo encuentro interesantísimo. Como soy mucho a la fantasía, me he metido en el personaje. Y además, dicen que Jesús, a lo mejor no se ve siempre serio, pero aquí lo veo yo burlón, lo veo yo aquí de usando la exageración, el cachondeo. Ahora me voy a explicar. Porque dice, les dijo también, vamos a poner en situación, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Fijaos, en Proverbio, un hermano que lea Proverbio 17:17. Fijaos, el valor de la amistad. Y pone un ejemplo, el amigo. Porque si fuera un vecino diría, bueno, pone algo que es interesante y el valor que le dan en el libro de Proverbios. Proverbio 17:17. Fijaos el valor que tiene. Amistad es importantísima. Y más si hay amistad en la iglesia con los hermanos, aún todavía multiplicado por 10. Es un amigo, ¿no? Bueno, vamos a leer. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? A medianoche, sabéis que a medianoche son las 12 de la noche. En el horario romano eran las 6 de la mañana, empezaba el día. Y a las 6 de la tarde acababa. Luego ya a partir de las 7, pues ya era la primera de la noche. Entonces, medianoche son las 12 de la noche. A las 12 de la noche no se le ocurre a nadie viajar por allí. Pero el Señor usa esa figura. ¿Quién de vosotros? Nadie. Pero quiere poner la exageración tan alta para después, pues ensalzar el ejemplo que nos quiere dar. Entonces, dice, amigo, préstame 3 panes. Ni soñándolo, 3 panes que tenga a las 12 de la noche la persona. Porque la mujer se levantaba a las 5, a las 6 de la mañana, cuando abría el día, cocía sus panes. Somos 2, mi marido y yo y los chiquillos. 2 panes, o 1 pan, o 2 tortas. Depende de los dineros. Entonces, pues claro, si no había compromiso con nadie, pues no tengo yo que hacer pan de sobra para que se pusiera duro y tirarlo, o hacer lo que fuese, no se viene la costumbre. Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. ¿Qué dice? Está aquí usando una exageración. Pero si cuando se hacía, se iba al sol, lo primero que hacían, se reunían los mercaderes, lo que sea, y hacían un círculo, porque es que no se fiaban ni de ellos mismos, por los ladrones. Entonces, el Señor usa esta exageración para después, va a decir lo que va a decir. ¿Y a qué respondiendo desde adentro le dice? No me molestes, la puerta ya está cerrada. Hay dos tipos. Si es en la ciudad, pues había casas comunas. Yo lo he entendido esto porque un tío de Paqui allí en Córdoba vivía en una casa comuna. Es un patio muy grande y en ese patio grande había varias casas, un círculo, y de esas casas había un comedor y luego había la habitación interior. Esto en una casa, y lo he leído en Uso y Costumbre de los Pueblos de Israel, y es más o menos así. Y la que tenía que liar el hombre para abrir la puerta. Un jaleo. Vaya, que se despertaba uno, se despertaba el otro. Eso en la ciudad. Y dice, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Ahora vamos a pasar que el pueblo sea Baño de la Encina con 4 casas. Había la costumbre para usar calor de los animales, pues estaban los animales en la puerta y luego la habitación, pues el matrimonio, estaban con los chiquillos todos revueltos. Y si había más dinero, pues las mujeres o las doncellas, que era más mayor, más adentro todavía. ¡Tan, tan, tan! ¡Pepe! ¡Ábreme la puerta! El burro rebuznando, la cabra cabreada, la mujer, el chiquillo llorando, si era de destete. Un folclore. Por eso el Señor quiere hacer esta exageración, y fijaos que es un amigo, que normalmente los amigos pues intentan comportarse, pero el Señor quiere hacerlo tan exagerado, pero dice, sin embargo, por su importunidad. Está mirando lo que quiere decir la importunidad, y se molestar a una persona con insistencia. Vaya, que estuvo molestando con insistencia al vecino, al amigo, requiriendo su atención, haciéndole perder el tiempo. ¿Sabéis por qué está perdiendo el tiempo? Primero, que no tiene los tres panes. Y segundo, que no va a poder abrir la puerta porque va a formar la que va a formar. Pero aún, a pesar de ello, le va a abrir. Aún, a pesar de ello, le va a abrir. Y dice, con este carácter burlón que hace el Señor, dice, yo Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, os digo, pedid y se os dará. Pone el ejemplo tan exagerado, tan inoportuno, igual que la viuda con el rey injusto, o el juez injusto, y dice, aún, con la importunidad de molestar al Señor y cansino, dice el Señor, pedid y se os dará. A ver, ¿qué Dios que hay en este mundo dice esto? Si cogemos los dioses griegos, de las tragedias griegas, nos daban a lo humano una de garrotazo, de palo y de todo, y para inclinarlo a todo. Aquí, sin embargo, este Dios de amor dice, aún a pesar de esta exageración que he puesto, pedid y se os dará para vuestras necesidades. Pedid sabiduría de lo alto, dice Santiago. Si no tenemos sabiduría, pedísela al Señor. Si nos hace falta cosas, pedísela al Señor. Y además, Él nos dio una promesa. En el Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido. Y ningún hijo de Dios, no me lo sé exactamente, no hay ningún, vamos a leerlo, porque es que no me lo sé de memoria, sí me lo sé, pero con el... Salmo 37:25, dice así. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Esto es una experiencia de todos los creyentes, de toda la historia de la humanidad. Ni su descendencia que mendigue pan. El otro día, dos veces, estuve hablando con José Luis ahí en la puerta y parecía que lo veía venir. Y dije, José Luis, van a llegar los tiempos que va a pasar igual cuando éramos chiquillos. Con que haya un potaje de garbanzo, y yo creo que el Señor dice, pues ahora te va a aplicar cuento. Los potajes de garbanzos te va a ir bien. No te va a faltar los garbanzos, pero a lo mejor te van a faltar otras cosas innecesarias. Pero podemos tener la experiencia de que, perdón, no te dejaré ni te desampararé. Por eso es tan hermoso leer la palabra, porque se te van quedando promesas en el Señor en la cabeza que te van viniendo a tu mente y a tu corazón cuando te hacen falta. Por eso el salmista es un hombre de experiencia. No es un joven que todavía tiene mucha vida, sino que esa vida ya la ha vivido. Dice, joven fui y he envejecido. Y no puedo tener ninguna queja del Señor. Pero la idea principal que nos da Jesús en vuestro Padre Celestial, que está siempre dispuesto a escucharnos las 24 horas del día, como los cajeros automáticos. Buscadle. Buscar al Señor, que lo hallaréis, porque Él está cerca. Dice que llamad y se abrirá. Y fijaos, habla en singular. Y es importante que entendamos esto, porque me lo está hablando a mí personalmente y te lo está hablando a ti, hermano, personalmente. Porque dice, porque todo aquel, Esta expresión se usa mucho aquí en el Evangelio, porque todo aquel que Él viene, porque todo aquel, porque es que el Señor no es un Señor de masas, es un Dios personal. Entonces, te está diciendo a ti, hermano, aún con la importunidad que tú eres, con lo cansino que tú eres, pide, busca, que el Señor te va a responder. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Un voluntario que busque Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Maldicero, no andaréis. Qué triste llegar a esta conclusión, que el profeta está hablando en nombre de Dios, como profeta al pueblo de Israel, y dice, mas dijeron, no andaremos. Entonces, hermanos y hermanas, está en vuestra disposición adquirir esta buena voluntad y esta generosidad de parte de Dios. El Señor nos invita que, aunque seamos inoportunos, siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a que nosotros le busquemos, y Él siempre está presto a que lo encontremos. Pero Jesús también lo lleva al día a día. Dice, ¿qué padre? Porque yo no he visto, puede que haya alguna excepción porque no esté bien de la cabeza el hombre, pero por naturaleza, ¿qué padre no atiende bien a su hijo? ¿Qué padre no suple la necesidad de su hijo si puede? ¿Qué padre? Ninguno, pero sigue más, porque ya se me está yendo el tiempo. Pero dice, pero si vosotros siendo malos, porque realmente somos malos delante del Señor, porque en Génesis 6:5 dice el Señor que estuvo mirando los corazones de los hombres y no había nada bueno. Y Jesús es consciente de la situación del hombre y de la mujer. Dice, si vosotros, siendo malos, le dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Qué no nos dará nuestro Padre Celestial? Entonces, Él nos invita a la existencia de que si nosotros somos conscientes de nuestras necesidades, pedir al Señor. Si estamos aturdidos y no sabemos por dónde, pedir al Señor la dirección para nuestras vidas. Y Él nos va a responder, porque es un Dios generoso, es un Dios bondadoso, es un Dios compasivo, y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros somos buenos para con nuestros hijos. Y a veces digo ejemplos. Mis hijos tienen 30 años y siempre estoy yo preocupado por ellos. Y ya saben ellos más que yo llevar sus vidas. Pero la inclinación natural es estar preocupados por los hijos. Y eso que somos malos. Pero nuestro Padre que está en los cielos, siendo bueno, dice finalmente, no quiero estropear la predicación, pero hay entendidos que dice que esta segunda parte del versículo 13 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo lo voy a meter aquí. Pero dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas que nos hagan falta? Porque es un Dios generoso. Es un Dios generoso. Es un Dios que suple nuestras necesidades. Y lo hemos visto en la experiencia del cristianismo de la Iglesia, cómo de una manera o de otra el Señor siempre nos ha ayudado. Y ahora vienen tiempos malos y tenemos que tener esta lectura en nuestros corazones. Y entender que tenemos un Dios bueno. Y entender que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Y os dejo como un versículo y ya me voy de aquí. El Salmo 4. Fijaos qué versículo más precioso. Pues ahora lo encuentro, ¿ves? No lo encuentro. En otro momento lo diré. Bueno, pues, resumiendo, pues, esta lectura del Padre Nuestro es una lectura que me ha hecho mucho bien, y la intención, siempre lo digo, la intención mía es edificar la Iglesia. Pues que el Señor os bendiga y que nos dé a cada uno según nuestra necesidad, porque es un Dios generoso. Amén.